Y bueno, le damos la bienvenida a Manu Medina. ¿Cómo catalogarlo? Pueden leer su currículum buscando en internet porque hay muchas cosas que ha hecho, pero podríamos decir que es un formador de formadores de teatro para personas con discapacidad. Entre signos de pregunta, la idea de discapacidad. Es español, está por aquí ofreciendo una serie de charlas y mucho tiene que ver con las actividades aquí en Buenos Aires. También Roxana Bernaule, que está aquí presente. Bienvenides a ambos. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, buen día. Sí. Hay que decir algo, Manu, es la primera actividad seria que tenés en Buenos Aires porque desde que llegaste no parás de comer dulce de leche light. Sí, dulce de leche light con descafeinado, con poca cafeína y sin azúcar. Porque ya el dulce de leche light tiene azúcar y está rico, de verdad. Mm. Está rico. Bien, y... no engordas para afuera, engordas para adentro. Ah, qué bueno. Engorda el alma, digamos. Sí, sí, sí. Te hace grande. Bueno, lindo poder tener esta conversación con Manu aquí en el marco de los resultados electorales, de la fiebre de los números hasta la madrugada, Maru. Sí, efectivamente, veníamos pensando, incluso Manu venía contándonos que como había ingerido café descafeinado, sí, valga la redundancia también, y que esto alargaba la vida, nos preguntábamos si alargar la vida era un padecimiento, y bueno, a la luz de estas elecciones, también Manu nos dijo que tenía un texto para compartir, sí, relacionado con eso. Sí, me gustaría empezar con este texto. Y os lo digo, es muy cortito. Mira, soy hijo de mi tiempo, y en mi tiempo no concurren las horas, días o semanas. Yo vivo a través de seres humanos que me moldean y transforman. Soy vástago de las circunstancias, fruto de la realidad. No quiero pretender que todo lo aquí escrito, en un libro que publiqué hace un año, cosa así que es Teatro y Discapacidad en Interrogante, no puedo pretender que lo... pretender que lo aquí escrito sea ocurrencia mía. Todo este libro ha nacido de la necesidad de cambiar, de convertir el veneno en medicina, de girar en la calle y cambiar el rumbo, porque lo que ocurre en este caso no conviene. No conviene que las personas con necesidades especiales sigan sufriendo por ser quienes son. No conviene soportar el peso social del cómo deben ser mis deseos o frustraciones. No conviene resistir, porque el agotamiento es mucho. Y ya no puedo más, ni quiero más. No conviene la resistencia porque en ella ya se han perdido muchas vidas. No conviene ser proteccionista porque quiero ser libre. No conviene que andes a mi paso. Mi camino lo camino yo. No conviene ser listo o tonto. Esos son valores pertenecientes a los mediocres. No conviene estar todo el día sentado y viendo la vida de los otros. No conviene creer que yo puedo vivir por mí mismo sin ayuda de nadie. No conviene la uniformidad social. Manu, ¿cómo empieza tu recorrido de nuclear el teatro, la dramaturgia, la escritura, el arte, sí, con esta discapacidad entre signos de interrogación? Sí, sí. Bueno, yo nací en la isla de Gran Canaria, en las Palmas de Gran Canaria, está cerca de África, muy al frente de Marruecos, y a mí me llevó al mundo del teatro a Inglaterra, a Edinburgh, a Escocia. Y ese empezó el proceso del teatro, eso fueron los 18 años. Y luego, por el camino me encontré, yo trabajaba en los teatros de la Gran Vía, lo que sería aquí la calle Corrientes, y por el camino me encontré a dos personas. Yo trabajaba en aquel entonces, era director artístico de una fundación, de la Fundación La Caixa, de un banco. En aquel entonces los bancos aportaban a lo social... aportaban a lo social. y ahora no, ahora... en mi país le llamamos los ladrones de guante blanco. Y empezó que yo vi en un trabajo, vi a dos personas con discapacidad hacer una escena y eso me transformó. Dejé la profesión durante 3 años y me puse, 4 años y me puse a estudiar integración social para conocer a nivel fisiológico qué les pasaba a estas personas. Y al final me di cuenta de que a ellos no les pasa nada. ¿Qué fue lo que viste, ese clic, digamos? Sí, ese clic fue que yo le dije a ellos que hicieran una escena. Que hicieran la de Romeo y Julieta. Eran los apartados del grupo y les dije que se miraran a los ojos. Les dije que les conté la historia de Romeo y Julieta, que son dos pueblos que están enfadados y que por culpa de su enfado, que ya incluso desconocía el enfado, de por qué estaban enfadados, era simplemente hábito de estar mal, ¿no? En ese momento, dos personas de esos dos pueblos distintos se enamoraron y fallecieron porque era imposible, porque estaban enfadados. Los Capuletos y los Montescos. Y les conté la historia de Romeo y Julieta, de que fallecieron, y en un momento dado Ellos dos se miraron a los ojos. Ella empezó a llorar. Ella era síndrome de Down y él también. Y él, con sus dedos, le tocaba las lágrimas y se las echaba a la boca. Tocaba y... porque tenía curiosidad por saber cómo sabían. En ese momento, todo el patio de butacas se quedó estupefacto por ver lo más genuino, ¿no? Y ahí me di cuenta que las personas con discapacidad, en interrogantes, pude descubrir que son los duendes de Lorca. Lorca hablaba de los duendes. Son los duendes de Lorca y que es el paraninfo del arte. Es el lugar donde se ubican el arte. El arte es como una caja de Pandora, pues yo creo que las personas con... ¿Y sabéis por qué? Es muy sencillo. Aquí hago todo un tratamiento en este libro donde apoyo psicológicamente por qué es, etcétera, etcétera. Es una tesis. Pero sobre todo porque la palabra discapacidad, que habla del detrimento de las capacidades, es precisamente eso lo que les libera de sí mismos. Es precisamente eso lo que les libera de miedos, rencores y un sinfín de trabas que un ser humano se plantea para, en definitiva, para no vivir. Manu, cuando a veces pensamos en diferentes lenguajes artísticos relacionados con las personas con discapacidad, muchas veces lo que sucede es que se plantea como algo complementario o como algo recreativo o como parte de lo que podríamos pensar como su tratamiento o su instancia o su pasaje por algunas instituciones. Uh-huh. ¿Se puede pensar entonces, a partir de lo que contás, en el teatro como lenguaje artístico en sí mismo? Más allá de todo esto que acabamos de decir, recreativo, complementario, para la salud, etcétera. Mira, el teatro nace por una necesidad. Nace porque en la antigüedad aparece el hombre con necesidades como la lluvia, como el bisonte, que aparece como una necesidad de invocar, de convocar. En Grecia se utiliza el arte, el teatro, para denunciar. Yo creo que el teatro, lo que pasa es que se ha convertido también, el ser humano lo ha convertido en algo de mucha laca, de laca y peine. Y está bien, el teatro como entretenimiento está bien, pero nos hemos olvidado un poquito de aquello que tiene que ver con el individuo, con la transformación del ser humano, con la transformación de la persona. Y el arte, en particular el arte, yo no creo que sea algo especial. Yo creo que es algo que, como una camisa, como tu camisa, como tu peinado, como la laca de uñas, es algo que hay que tener. Pertenece al ser, no a la personalidad. La personalidad tiene que ver con aspectos que creamos para poder entendernos en este mundo entre personas, códigos, etc. Pero tiene que ver más con el ser, con el teatro. No, el teatro, como la música, la pintura, no, el arte no es una manifestación del hombre, es el hombre, es el ser. No, no es una manifestación de nada, porque yo me estoy moviendo mis brazos. Tú tienes una colocación específica ahora en este momento, en este asiento. Y esa colocación específica, si yo me coloco fuera de ti, que ahora estoy, la puedo ver como un momento onírico, un momento bello. ¿Me explico? Entonces, el arte no es una cosa en la que yo consumo, no es un consumo. Es una manera, es estar. En esto que venías manifestando un poco de la limitación intelectual o física, según siempre polémicas ideas de normalidad, digamos, también hacen que quienes creemos no padecerlas tengamos una capa de normalidad puesta encima que hay que sostener todos los días, ¿no? Eso es como un lastre muy difícil a la hora de la manifestación artística, sobre todo corporal. Sí, pero yo ahí te digo una cosa. Ahí yo me he dado cuenta, yo he visto dos o tres funciones de teatro ya aquí en Buenos Aires, y yo me he dado cuenta que aquí el tratamiento que hacéis con las personas con discapacidad es mucho más humano que el que tenemos en España. ¿Vale? Yo allí tengo serias dificultades para hablar de que las personas con discapacidad tienen identidad propia. Uh-huh. ¿Vale? Allí tenemos muchos edificios con muchas bombillas, con muchos asientos de piel, unas instalaciones que Rosana las ha visto. ¿verdad? Uh-huh. Unas instalaciones maravillosas, con muchas luces, con muchas cosas, pero bajo mi punto de vista están vacías. Están vacías. Yo tengo por fortuna un amigo que se llama Federico Mayor Zaragoza, que es exsecretario general de las Naciones Unidas, que me decía, cuando vio un montaje, un espectáculo, Nadia, que estrené en el Centro Dramático, es uno de los pocos espectáculos de personas con discapacidad que se ha estrenado en un teatro nacional, es el Centro Dramático Nacional de Madrid, me decía: Manu, hay que cambiar el yo por el nosotros. Esta gente, las personas con discapacidad, tenemos que escucharles más. Porque nos están enseñando que la solución está en pensar que somos un colectivo, no uno solo. Federico, yo lo amo. Y tiene razón. Es complicado, Manu, cuando uno se sienta como espectador a ver una obra que realizaron personas con discapacidad entre signos de interrogación, quitarse el lastre de la tolerancia también, como estoy viendo algo que es distinto. Allá cuesta más que aquí. Uh-huh. Es decir, entre Argentina y Buenos Aires yo estoy viendo muchas diferencias, pero también muchas similitudes. Aquí la globalización, perdona con la palabra, lo ha cagado en todos los sentidos. O sea, yo me encontré una chocolatina del mismo nombre que me encontré allá, y las naranjas son del mismo sitio, y es de, pero también hay diferencias sociales, hay diferencias de cómo concebimos la vida, de cómo entendemos la vida. Y aquí yo creo, bajo mi punto de vista totalmente subjetivo, creo que hay una mirada más amplia para ver la diferencia. No voy a hablar de discapacidad, para ver la diferencia. ¿Y en qué identificas esas diferencias? Identifico esa diferencia en que percibo que hay una escucha mayor, hay una capacidad de escucha mayor que en Europa. Mira, perdonad, pero bajo mi punto de vista, y esto me puedo crear muchos enemigos, pero bueno, da igual, porque ya yo vivo bien y no hace falta, no me hace falta que me den dinero, más o menos vivo bien. Europa está vieja, está caduca, tiene dientes de estos de oro, trajes de encaje, y pasea en limusín por el resto del mundo. Y el resto del mundo la venera, la quiere, porque ama lo que fuimos, y lo que fuimos estuvo muy bien, pero lo que somos en Europa a nivel cultural y está devastado por el pasado, por la piedra. Manu, hablas de una guerra de lenguajes por debajo de todo esto también, el sí. No decir discapacidad, hablar de diversidades y demás. Y además hemos visto algunos materiales en internet donde definís palabras como ignominia y haces una suerte de tutorial de YouTube de dónde vienen algunas palabras. ¿Por qué te parece que hay una guerra en el lenguaje? Hay una guerra en el lenguaje porque las cosas tienen nombre. Tienen nombre. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo. Pero tiene un nombre que tiene que ver con lo humano, no con el estigma, no con lo que parece ser. Tiene un nombre, las cosas tienen un nombre. Y tiene un nombre que hay que definirlo. Y tenemos que ponernos de acuerdo. Y tenemos que ponernos de acuerdo que es libertad. Porque eso es esencial. Es esencial para el compromiso de comprendernos, de entendernos, de que estemos todos jugando en el mismo juego. Es decir, a mí lo que me ha enseñado, yo en ese momento estoy librando una cruzada. Porque yo, el sentido de mi vida laboral tiene que ver con dignificar lo que yo creo que es arte. Es decir, fuera, sacarlo de los programas de mano y meterlo en los programas del alma. ¿Me explico? Entonces y el lenguaje hace falta definirlo, hace falta decir las cosas como no como son, porque yo no tengo la verdad, pero sí tenemos que hablar de cómo creemos que son, que queremos que son. Siguiendo un poco esto que traes de tener que ponernos de acuerdo para poder comprendernos, recién decías que cuando veías esa escena de estas personas, pensabas que querías estudiar para saber qué les pasaba. Sí. Y llegaste a la conclusión de que no les pasaba nada. No. ¿Te parece que pensamos que les pasan más cosas de las que habitan estas personas? Lo que les pasa tiene que ver lo que hablaba Gurdjieff, que hace danzas, un señor de principio de siglo no solo de los padres de la Gestalt. Lo que pasa a estas personas, a las personas con discapacidad, entre comillas, es que se permiten ser más auténticos. Eso es lo que les pasa. Y eso molesta. Eso molesta porque te dicen muchos de ellos lo que sienten, y eso no. Eso es gracioso. Eso es, ay, hay los discapacitados. ¿Sabes? ¿Por qué tenemos que caminar de una manera determinada? ¿Por qué tenemos que tenemos que aceptar, es que cuando aceptemos que la diversidad, porque esto de la democracia tiene su doble juego. Democracia es todos iguales. No, perdona, no, todos iguales no. Ante la ley sí, pero todos iguales no. Somos distintos. Y hay que aceptar esa diversidad, hay que aceptarlo. Sobre todo esto que comentabas es muy fuerte con respecto al padecimiento a flor de piel también, porque si algo viene acelerándose a ritmos insospechados en esta época es ocultar el padecimiento, claro. Taparlo, drogarlo, claro, empastillarse, lo que sea necesario para no mostrar la caída, ¿no? Claro. Roxana, además de darle dulce de leche descremado al amigo Manu Medina, ¿qué más estás pensando con él en esta estadía en Buenos Aires? Bueno, hay varias fechas de presentación del libro, justamente teatro y discapacidad y seminarios. Así que si quieren apuntar, les damos tic-tac y... Sí, cómo no. Y comunico las fechas que vamos a estar. Es en el día de hoy, de acá, nos estamos yendo a la Universidad de General Sarmiento en San Miguel. A las 14:30 se hace la presentación del libro y va a participar la compañía Alma de Danza Integrada. A cargo de Susana González Gons. El 15 y 16 de agosto va a estar el seminario en la ciudad de La Plata de 13 a 17 horas, o sea, mañana y pasado, en la sala Armando Discépolo, que es en la calle 12, entre 62 y 63. Ahí, si quieren participar, voy a decirlo despacito, es Extensión Cultural de la Comedia, @gmail.com, a donde tienen que mandar para poder ingresar al seminario, que por el momento hay cupos. Bien. 17, ¿sigo? Sí. 17 de agosto, presentación del libro en la Municipalidad de San Martín, en la Sala Victoria Pueyrredón, en el tercer piso, a las 9 de la mañana. Esto es Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires. El sábado 19 de agosto, a las 18 horas, el documental Pequeñas Alegrías sobre el trabajo de Manu Medina, que lo hizo Juan Carlos... ¿Cómo se pronuncia? Juan Carlos Gargiulo, es un cineasta argentino que vive en España hace 15 o 20 años. Ahí va. En la sala de Colegio de Médicos de Vicente López, Domingo Faustino Sarmiento, 1755, Florida. El domingo 20 de agosto, a las 19 horas... FLA, Federación Libertaria Argentina, en la esquina Finochieto y Anchoriz en Cava. El 23, 24 y 25 de agosto, de 17 a 21 horas, está en la UNSAM el seminario, en el Aula Tanque. Esto es 25 de mayo y Francia, también San Martín. Y el 26 de agosto, también en San Martín, en la UNSAM, está la presentación del libro a las 17 horas y a las 20 horas cerramos con el grupo de teatro inclusivo que dirijo, con la obra Terror y Miserias de Ayer y Hoy, basada sobre Terror y Miserias del Tercer Reich de Bertolt Brecht. En un ratito nada más, en redes sociales vamos a estar posteando un flyer que tiene todas las fechas para quien quiera ir agendando también, por supuesto. Un abrazo grande a Virgilio, que nos llamó y dice que tiene un hijo autista que con los años aprendió que las personas con algún tipo de discapacidad están para enseñar algo. Cierto. Manu, gracias por la visita. Roxana, muchísimas gracias también, y la seguiremos, por supuesto. Vale, muchas gracias a vosotros.